buen día, ¿qué tal? Encantado. Igualmente, estamos acá al aire con Mabel. Y bueno, como te consultábamos recién, tenemos presente que hoy hay una concentración en el obelisco contra el pacto social y queríamos saber nosotros y también contarle al barrio de Barracas de qué se trata. Bueno, como saben, como seguramente es de opinión pública y ya lo sabrán la mayoría de los trabajadores, hoy hay una reunión en Parque Norte organizada por la UIA, la Unión Estatal Argentina. Es una reunión que la UIA, los empresarios en general lo hacen siempre los fines de semana, los fines de año. Generalmente es en el mes de noviembre, esta vez los dilataron al mes de diciembre, esperando que se consolidaran las elecciones y para saber cuál va a ser el partido gobernante. La fecha del 14 de diciembre no es una fecha casual. El que viene, el morador principal va a estar Gus Rider, que es el actual director de la UIA, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Este señor, que alguna vez, ya en tiempos muy lejanos, fue un trabajador industrial en Inglaterra, y hoy está al servicio de la burocracia sindical internacional y anda recorriendo el mundo, sobre todo los países centrales de Europa, implementando los pactos sociales tripartitos entre los gobiernos de los capitalistas, el gobierno de los patrones, las cámaras empresarias y las burocracias sindicales. Que las burocracias no son patrimonio argentino, sino que hoy están instaladas en el proletariado mundial. Así que bueno, ese es el plan que hay en la Argentina, con el gobierno Macri, cámaras empresariales argentinas, implementar un pacto social que todavía no sabemos en términos generales, como sintonía fina, qué características vamos a tener, pero sabemos que el ajuste va a ser un ajuste duro, feroz para los trabajadores, que ya además lo estamos sufriendo, sobre todo en estos 2 meses, los aumentos de precios han sido indiscriminados, y también sabemos que de alguna manera había un pacto encubierto, no formal, no declarado, pero que se venía implementando en las últimas 2 paritarias, en el cual el gobierno anterior nos había puesto topes y techos a los aumentos salariales, limitando nuestras posibilidades, y que de los aceiteros logramos quebrar ese tope, pero con 25 días de huelga. O sea que ahora que el sistema capitalista argentino, que las variables económicas hacen crisis y agua por todos lados, el ajuste, lógicamente, lo tiene que pagar el sector más carenciado, el sector oprimido de la sociedad, que es la clase obrera argentina. La cuestión es simple. O la crisis la pagan los empresarios con su renta de ganancias, o lo pagan los trabajadores. Sabemos que los planes que ellos implementan es que los costos de la crisis recaigan sobre la clase obrera con políticas de ajuste que seguramente van a ser muy severas. Y que ya de alguna manera el actual gobierno lo está anunciando cuando se está hablando de implementar aumentos salariales en función de la productividad, que tampoco sabemos qué características finas va a tener, pero que seguramente va a dejar afuera de los aumentos a todos los sectores que son los grandes dadores de trabajo, con lo cual los aumentos salariales serían para una pequeña porción del proletariado argentino. O sea que hoy convocamos a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, a las organizaciones sindicales, a un acto de repudio para este acuerdo tripartito antiobrero que comienza a formalizarse hoy en la sede de la UIA, comienza a formalizarse ahí en Parque Norte, y con lo cual necesariamente nosotros tenemos que salir a repudiar este pacto que hoy nos quieren imponer en forma compulsiva y sin ningún tipo de miramiento. Yo creo que, no sé si las expectativas de tu pregunta están cumplidas. Sí, están en realidad. Por supuesto, era también un poco informar la situación y, bueno, en este programa y en esta radio también, de cara a que es una radio comunitaria, y muchas veces tratamos de explicar, como desmenuzar la situación en una situación que volver más cotidianas algunas situaciones que en principio parecen más alejadas cuando salen en los medios, ¿no? O de la manera en que la transmiten los medios masivos. Entonces, sí, gracias por contarnos, por hacernos parte también de esta situación. Sí, sí, la idea es seguir trabajando con perspectivas a futuro, que esta perspectiva de unificar las luchas en la acción con las organizaciones hermanas, con los sectores combativos y clasistas del movimiento obrero, sobre todo las agrupaciones obreras de base, que sea con perspectiva de futuro, ¿sí? Porque acá lo que se trata es, frente a la crisis, nosotros lo que proponemos es políticos de pleno empleo, con salarios libres, paritarias libres sin topes, contra la precarización laboral, contra la precarización de las relaciones laborales, implementar comités de seguridad en las empresas manejadas por los trabajadores, controladas por los trabajadores con el modelo obrero. Es decir, en términos generales, hoy tenemos que empezar a organizarse, porque se vienen seguramente grandes desafíos y grandes luchas, y bueno, pensamos que puede ser el inicio y el puntapié inicial para que se sienten las bases, para que estemos más organizados, para que estemos más unidos y más preparados para las luchas que seguramente se avecinan. Muchas gracias, José Luis, por el contacto y, por supuesto, seguimos en comunicación. Bueno, desde el agradecimiento a los compañeros del Frente Darío Santillán, porque sabemos que siempre ustedes están presentes en todas las luchas de los trabajadores. Desde los trabajadores aceiteros, muchas gracias por su aporte. Por favor, José Luis, también nosotros desde el Frente Popular Darío Santillán y en una construcción que no es sindical, también consideramos que somos trabajadores. Entonces, por supuesto. Por eso siempre estamos ahí al pie de la lucha. Te agradezco y nos encontramos en un ratito. Un abrazo fraternal a los compañeros. Gracias. Bueno, adiós. Chau. Chau, que sigas bien. Muy bien, escuchábamos a José Luis Mayo del Gremio de Aceiteros, que nos contaba de qué se trata este rechazo a...